Ya viene la cigüeña con su carga divina, diciendo dónde viene, que viene de París. Y se traiga una niña de carita rosada, y se traiga un pequeño tan rubio como el sol. Si llegara a ser niña, se llamara María. Si llegara a ser niño, se llamara José. Si llegara a ser niña, se llamara María. Si llegara a ser niño, se llamara José. ¡Qué felicidad para su papá! ¡Qué felicidad para su mamá! ¡Qué felicidad para su mamá! ¡Qué felicidad para su mamá! Ya viene la cigüeña con su carga divina, diciendo dos que viene de París. Y se traiga una niña de carita rosada, y se traiga un pequeño tan rubio como el sol. Si llegara a ser niña, se llamara María. Si llegara a ser niño, se llamara José. Si llegara a ser niña, se llamara María. Si llegara a ser niño, se llamara José. ¡Qué felicidad para su papá! ¡Qué felicidad para su mamá! ¡Qué felicidad para su papá! ¡Qué felicidad para su mamá!